Bienvenidos a la base secreta. Iniciando controles. Bienvenidos una semana más, amigos y amigas de La Base Secreta, vuestro programa friki favorito, donde vamos a traeros hoy, en este día tan especial, os vamos a traer más sobre cómics. Sabemos que es eso que tanto te gusta, eso que nos hace soñar de vez en cuando, como son los cómics, y que tanto realmente nos gusta. Hoy os vamos a traer un cómic muy especial, así que estar atentos, subir el volumen de vuestros audio receptores, porque a la de ya empieza La Base Secreta, tu programa preferido sobre cómics, literatura, ciencia ficción y todo eso que tanto nos gusta y nos hace soñar. La Base Secreta. Conectando interface. Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos y amigas de La Base Secreta, bienvenidos una semana más a vuestro espacio de ocio alternativo, de eso que tanto nos gusta, como son los cómics, la ciencia ficción, la literatura en general y todo esto, los juegos de mesa, todo esto que tanto nos vuelve locos. Hoy toca un programa comiquero, hoy nos vamos a mover entre viñetas y entre bocadillos de cómic, ya que vamos a hablar del noveno arte. Y antes de comentaros lo que vamos a tener para hoy, que seguro que os parece bastante peculiar y seguro que os gusta, voy a comentar un poquito porque este pasado fin de semana fue la feria del cómic de Barcelona, FICOMIC, uno de los eventos nacionales más importantes que cualquier aficionado al mundo del cómic no se debería perder al menos una vez en su vida. En este caso voy a nombrar, naturalmente, bueno, como todos los años ha sido un auténtico éxito, el número 31 de los salones que se organizan ya en Barcelona, que no es moco de pavo. Como siempre ha sido un auténtico éxito, las cifras que nos da la propia FICOMIC es de más de 106.000 visitantes al evento y al recinto. Y bueno, pues como siempre, muchísima afluencia, muchísimo movimiento profesional y muchísimo movimiento de aficionado. Desde aquí, pues bueno, aquí un servidor no ha podido ir, le hubiese gustado asistir, pero no he podido. Pero sí que tenemos nuestras redes, porque ya sabéis que La Base Secreta se mueve por todo este submundo. Y bueno, sí que hemos conseguido información y sí que nos han dicho que realmente ha sido un más que interesante salón el de este año. Bueno, yo lo que os quería comentar es un poco lo que han sido los premios del propio Salón del Cómic, del 31 Salón del Cómic de Barcelona. ¿Por qué? Primero porque pienso que siempre que se dan premios, bueno, pues se dan por algo. Y pienso que también siempre es una referencia a la hora de que vosotros vayáis a adquirir alguno de algún cómic en algún momento dado. Siempre es importante conocer quiénes son los premiados porque vale la pena echarle un ojo. Y si realmente te gusta, pues a lo mejor te decides adquirirlo. Y aparte también pienso que se pueden descubrir nuevos autores y nuevas formas de contar. Y en resumen, siempre es importante tener en cuenta que las cosas que se han premiado tienen un porqué. Y siempre van a tener un toque mínimo de calidad. Bueno, pues sin más preámbulos, voy a nombraros un poco los premios. El gran premio del salón es para Purita Campos, una autora de cómic de 75 años, ahí es nada, que empezó ya en su día en la editorial Bruguera, allí por Barcelona, ya en Cataluña. Y bueno, pues que durante una larga trayectoria de su vida, pues ha estado dedicando su trabajo al mundo del cómic. Se le conoce sobre todo por la serie Esther y su mundo, una de las series que sobre todo en el panorama, digamos, femenino, fue muy popular hace unas cuantas décadas. La verdad es que ella es una mujer ya madura, es historia pura del cómic viva, una mujer muy tierna, tengo que decir, y que la verdad es que ha aportado su granita de arena a este mundo. Y la verdad es que me alegro mucho, sobre todo, que haya sido también una mujer la que haya recibido dicho premio. ¿Por qué negarlo? Mejor obra de autor español publicada en España en el 2012 para Ardalén, de Miguel Ancho Prado. Personalmente, estoy muy contento con este premio. La verdad es que todos los que estaban nominados a Mejor Obra de Autor Español publicada en España eran bastante interesantes y de bastante calidad. Pero bueno, yo tengo una especial predilección por Miguel Ancho Prado, es un autor que me gusta mucho. Y Ardalén es una de sus obras, yo creo que más importantes. Es un gran tomo editado por Norma Editorial, bastante, bastante potente. Es un cómic que ha estado 3 años y pico, casi 4 años trabajando con él, y que por fin vio la luz. Y la verdad es que es un cómic súper interesante, que nos habla sobre las memorias, sobre el pasado de las personas y en definitiva un poco de cómo se compone la vida de una persona. Lo que pasa es que Miguel Ancho, como siempre, nos deleita con esa manera de contar y esa manera de hacer y esa forma de trabajar también gráfica que nos invade y nos entusiasma. La verdad es que Ardalén es un gran cómic. Yo ya lo tenía en la lista de cómics para reseñar aquí en La Base Secreta. Lo vamos a reseñar muy pronto. Antes incluso de que fuese nominado a Mejor Cómic editado en español por un español. Pero bueno, ahora ya pues tenemos aún más motivos para traeros a La Base Secreta. Echarle un ojo, si lo podéis ver, echarle un ojo, porque no tiene desperdicio, amigos. Vamos con la mejor obra de autor extranjero publicada en España en el 2012. Y se trata de una serie titulada, o mejor dicho, una obra titulada Portugal, de Cyril Pedrosa. Tenemos que decir que estas de este tipo de obras que son un poco intimistas dentro del mundo del cómic, es decir, se retroalimentan. Son de estas obras de cómic que hablan sobre cómic. En este caso, tenemos una obra en la cual un dibujante de cómic entra en una especie de crisis creativa y laboral y tiene una especie de bloqueo que está destruyendo su trabajo. Digamos que le ocurre una cosa a raíz de invitarle a asistir a un festival de cómics en Portugal que le cambia un poco esta trayectoria y digamos que provoca una serie de cambios en su vida. Como veis, habla sobre cómics y habla sobre ferias de cómics. Era un cómic que tenía bastantes papeletas a llevarse un premio dentro de la feria, ya que pues lo que da, digamos que lo que potencia es precisamente el festival de cómics y los autores de cómics. Repetimos, Portugal de Cyril Pedrosa, así que echarle un ojo. Vamos ahora con el autor revelación en el 2012. Es el premio de Fundación Divina Pastora y ha sido entregado a Oriol Hernández, que desde aquí también un gran saludo, y la verdad es que muy contentos aquí en La Base de que se lo hayan dado a este autor. Es de Tarrasa, es de Barcelona, es bastante joven, tiene 29 años si no me equivoco, y bueno, es el dibujante de un cómic que se llama La piel del oso y que ha sido editado por Norma Editorial. Y bueno, pues la verdad es que es muy interesante echarle un ojo al cómic, porque veréis que solamente el resultado gráfico os va a llamar la atención y os va a hacer que os sumerjáis en sus páginas. El premio por votación popular para el 2012 es de Luis NCT por la obra Sleepers. Es una historia que empieza en un universo cotidiano donde los robots gigantes forman parte del propio paisaje urbano. Y nos cuenta un poco la historia de dos hermanos que parten a la búsqueda de un mundo más prometedor del que están viviendo y de un paraíso perdido que nunca conocieron. En su viaje solo les va a acompañar un viejo gurú algo loco y el recuerdo de una chica que quizá les está esperando en su punto de destino. Desde aquí un fuerte abrazo para Luis, que es de aquí de la tierra, es valenciano. Sabemos que ha tenido ciertas dificultades con la edición y demás. Ha tenido algunos problemas. Aquí en la base secreta tuvimos a su hermano, a Carlos, que también es un fenómeno en el tema gráfico. Y bueno, son dos pedazos de artistas. Y desde aquí, pues bueno, pues qué decir. Estamos muy contentos de que Luis se haya llevado el premio de votación popular, que hay mucha gente que le da muchísima importancia a este voto, ya que pues depende más de una serie de personas que de un jurado, por supuesto. Y por último, el mejor fanzine publicado en el 2012, que pertenece a Adobo. El fanzine Adobo se define como un fanzine de cómics underground con extra de cafeína. Bueno, pues como sabéis, un fanzine que ya lleva un tiempo en el mercado, ya lleva un tiempo rodando. Y que, bueno, pues eso de que un fanzine se defina como underground tampoco nos sorprende demasiado. Enhorabuena a los chicos de Adobo, se lo merecen, y desde aquí un fuerte saludo desde la base. Esto ha sido el Salón del Cómic de Barcelona de este año, estos han sido los premiados, y yo creo que podéis echarle un vistazo en cualquier momento. Ahora vamos a comentar qué es lo que tenemos para el programa de hoy. Para el programa de hoy vamos a traer un cómic que se llama Prophet. Es un cómic editado por Aleta Editorial, aquí en castellano, y que es bastante curioso porque, pese a que tiene varios autores, ahora lo veremos, su guionista Brandon Graham y varios dibujantes, incluso Brandon Graham también se lanza al dibujo, es una idea originaria de uno de los autores de cómics americanos más queridos y más odiados por la audiencia en general del mundo del cómic. No os digo más, vamos a escuchar la reseña sobre Prophet número 1, Remisión. Computadora, muéstranos aliados y volvemos con Prophet. Mostrando aliados. Edge Entertainment. Porque con Edge jugamos todos. www.edgeent.com. Edge Entertainment. Descubre el libro hoy. Librería especializada en cómics, juegos y literatura en general. Estamos en calle Carlos Cano, número 1, Córdoba. Y en www.librohoy.es. Agentes, localizarnos en labasesecreta.net y búscanos en Facebook. Abriendo biblioteca. Amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos a esta sección, a este apartado de nuestra complicada base, como es la biblioteca, donde, como ya sabéis, os vamos a traer las reseñas más importantes de todo aquello que nos llama mucho la atención y que creemos que debería estar en vuestras estanterías o por lo menos pensamos que deberíais de echarle un pequeño ojo. Hoy, como ya sabéis, os traemos cómic. Vamos a desempolvar uno de los cómics que tenemos en la estantería. Bueno, en realidad no vamos a desempolvar mucho porque es relativamente nuevo y muy, muy, muy, muy, pero que muy esperado, amigos. Estamos hablando de Prophet. Bueno, ¿y por dónde empezar a hablaros de este tomo, de Prophet? Bueno, pues si os digo que el autor es un famoso dibujante, creador de cómics, que sobre todo pegó el castañazo más fuerte en los 90, y si os digo que es un tal Rob Liefeld, ¿cómo se os queda el cuerpo? Pues sí, amigos, Rob Liefeld, ese personaje del mundo de los cómics que es amado y odiado por igual dentro del mundo del cómic por su peculiar forma de trabajar, sobre todo, por su peculiar forma de hacer las cosas con respecto sobre todo al tema del dibujo. Y bueno, pues lo que os traigo es una edición española que nos trae Aleta Ediciones en un tomo de cartoné, en el cual vamos a encontrar una serie de historias relacionadas con Prophet. ¿Qué es Prophet? De acuerdo, vamos a remontarnos un poco en el tiempo, vamos a viajar un poquito a julio del 92 y vamos a ver cuándo y dónde y por qué se crea este personaje tan peculiar como es John Prophet. Bueno, pues vamos a empezar comentándoos que John Prophet es un personaje creado por el autor Rob Liefeld, como ya decimos, y que su primera aparición fue en la saga de cómics de Image Comics, Youngblood, en el número 2 en concreto, en julio de 1992, aparece este peculiar personaje en el cual, pues, Rob Liefeld se inspiró claramente, o por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que está bastante claro, en un gran personaje de los cómics Marvel como es el Capitán América. En este caso, Rob Liefeld nos trae a un personaje que se llama, como os he dicho ya, John, que en la Segunda Guerra Mundial pues vivía pobre, era un vagabundo, no tenía hogar, y deciden cogerlo y aceptar la participación en un experimento de un equipo liderado por un tal Dr. Orwell. Este experimento no es otra cosa que pues utilizar el ADN de este personaje para mejorar físicamente y mentalmente a este personaje o mejor dicho a los humanos, para crear algo así muy parecido al supersoldado. ¿Verdad que esto, o sea, todos los que habéis leído Marvel o los que habéis visto la peli de los Vengadores o del Capitán América os suena mucho esto del suero del supersoldado y del Homeless que lo potencian con esta especie de experimento? Pues sí, amigos, así es Prophet. Y realmente, pues como ya sabéis, Image intentó coger también su propia línea de superhéroes y de super personajes de cómics. Pues lo que cogieron, pues yo creo que fue esa idea. Sin embargo, en concepto, digamos, visual, no tiene nada que ver con el Capitán América. Realmente este es un personaje ataviado con un traje, una especie de malla que le lleva los brazos al aire, que le cubre todo el cuerpo, pero los brazos los lleva al aire, una melena negra bastante larga, una especie de tiara, griñón, no sé cómo, una especie de corona que lleva en la cabeza, que le coge la frente y parte de los pómulos. Y sobre todo va ataviado con dos guanteletes, una especie de guanteletes dorados, y sus armas son dos cuchillos relativamente cortos, que los maneja pues con una violencia y un salvajismo brutal. Es un tío muy muy bueno con los cuchillos. En un inicio este experimento era para crear un villano, y de hecho se utiliza para combatir dentro de la Segunda Guerra Mundial, pero de una forma bastante siniestra. Y de hecho, pues en el primer número, pues es un enemigo de los propios Youngblood. Lo que pasa es que posteriormente este personaje es transformado dentro de la propia trama del cómic y digamos que reconfigurado de alguna manera para ser un héroe y convertirlo en una especie de profeta, nunca mejor dicho, ya que pues le implantan en la mente pues como una especie de gran creencia en Dios, una fuerte creencia en Dios que le lleva a meterse en el lado del bien y de la luz, y se convierte, pasa de ser una especie de villano a un héroe. Pese a que, como ya digo, se parece bastante al Capitán América en concepto, realmente luego no es así, es bastante salvaje, incluso puede recordar en algunos momentos a un Lobezno, a un Logan. Es un personaje un tanto curioso. Pero es que si además, si eso ya sonaba de que un poco del Capitán América, esperaos. Porque resulta que en la Segunda Guerra Mundial lo transforman, lo convierten, pero lo meten en unas cápsulas y lo dejan en hibernación durante un montón de años. Esto también supongo que os sonará muchísimo a muchos de vosotros, porque es exactamente, es muy similar al Capitán América, como ya digo. El Capitán América se queda congelado dentro de un témpano de hielo. Aquí a este hombre lo crionizan directamente y lo dejan ahí a su suerte. Las habilidades de este personaje son super fuerza, velocidad y durabilidad y resistencia muy, muy, muy fuertes. Y luego que, como he dicho, es un maestro espadachín. En este caso, más que espadas, utiliza estos especies de cuchillos largos que son realmente letales. Como digo, en un futuro, en el futuro de Youngblood, de la serie Youngblood, es cuando es descongelado y es cuando pues empieza a hacerse de las suyas. Posteriormente, en el 95, Rob Liefeld decide crear una serie propia para este personaje. Yo creo que le vio mucho potencial, aunque a la gente yo creo que no le cayó demasiado bien. Y empezó pues una serie propia de este personaje en solitario. Y este personaje estuvo un tiempo pues con una serie limitada, como digo, llegando así hasta los 20 números de la colección y quedándose cancelada en esos 20 números porque la gente me parece que no lo aceptó demasiado bien, parece ser que no tuvo las ventas propias que debería de tener y se quedó un poco ahí en el olvido ese personaje. Bueno, dicho todo esto, pensaréis, bueno, ¿y Chucky por qué nos está hablando de este cómic? Si tampoco parece gran cosa, tampoco parece nada tan importante como para que lo tengamos que tener en nuestras estanterías. Bueno, amigos, pero es que ahora viene la parte interesante quizá de todo esto, y es que en el 2012, se retoma este personaje, pero de una forma totalmente diferente. Deciden cambiar totalmente la estética del cómic, la forma de narrar. Vamos, se podría decir en términos más coloquiales que no tiene nada que ver. Básicamente han cambiado todo y han hecho otro cómic diferente, con el mismo nombre, con más o menos el mismo personaje, vamos a dejarlo ahí. Pero que cambia todo, cambia el marco temporal, cambia la forma de contar, y ahora os explicaré por qué. Prophet parece llegarnos como una nueva tendencia, una nueva propuesta bastante interesante, en la cual se nos va a trasladar directamente a 10.000 años en el futuro, pero en el futuro de la Tierra tal y como la conocemos actualmente, es decir, en un futuro, como se suele decir, un futuro muy lejano. Bueno, pues lo que vamos a encontrar es una colección mensual en comic book, que aquí en España ha sido editada en y recopilada en un tomo, que van numerados, no sabemos la... Por ahora no se sabe la longitud de la colección, pero bueno, ya ha salido el primer tomo, que es lo que os voy a traer ahora. Y es muy curioso porque lo primero que vemos es que el cómic tiene un montón de autores. Hay un montón de gente trabajando, pese a que el personaje de Prophet te dice claramente que fue creado por Rob Liefeld. Rob Liefeld me parece que hace más bien poco dentro de esta colección. De entrada pues vemos a a los guiones a Brandon Graham, a Simon Roy, Farrell Dalrymple, Giannis Milonogiannis, y a los dibujos tenemos a Simon Roy también, a Farrell Dalrymple, Brandon Graham, Giannis Milonogiannis y Marian Schuchland. Y a los colores tenemos a Richard Bayerman, Joseph Bergin III y Brandon Graham y Jason Wardy en alguna página en concreto. La verdad es que vemos que hay un montón de autores y no, en principio no sabemos muy bien por qué. Pero ahora, en un momentito, os lo voy a explicar. Bueno, pues esta retahíla de autores tiene un porqué. Y es que en la serie no la va a escribir y dibujar el mismo grupo constantemente. O sí. Lo que pasa es que van a ir rotando cada X números. Es decir, un número lo va a dibujar y a escribir uno, o un grupo de ellos, mejor dicho, una combinación de guionista y dibujante y colorista, y el siguiente lo va a escribir, guionizar y colorear otro grupo diferente, y así, el siguiente otro grupo diferente, y el siguiente otro grupo diferente, de tal forma de que vamos a tener que a lo largo de cuatro números van a haber cuatro equipos creativos diferentes en cada mes. Una cosa bastante peculiar, ¿verdad?, dentro del cómic americano. Pues sí, es que en sí este cómic es bastante peculiar. Seguidamente a esto, deciros que una vez han rotado los cuatro, volverán con el que ha empezado. Pero también deciros otra cosa, y es que cada uno de este grupo de creadores trata un aspecto diferente de la historia, por así decirlo. Cuenta un espacio-tiempo diferente y sobre todo una localización diferente y unos personajes diferentes. Es bastante curioso porque entre todos, a pesar que te están contando, digamos, historias entre comillas separadas en el tiempo y el espacio, entre todos se va formando poco a poco la columna vertebral de la historia que nos están contando, por así decirlo, de lo que trata el cómic. Bueno, pues hablando de lo que trata el cómic, vamos un poquito a comentar de qué nos va a contar este nuevo Prophet. La base secreta tiene un nuevo plan. Ven y transfórmate en agente. Cómics, juegos, miniaturismo, rol, literatura y mucho más en labasesecreta.net. Mantener audioreceptores abiertos. Bueno, pues esta nueva lavada de cara o esta nueva iniciativa de Image Comics lo que nos viene a contar, como hemos dicho, nos traslada en primer lugar a un futuro, a 10.000 años en el futuro con respecto a la actualidad. Nos encontramos en un páramo al principio del cómic que es muy parecido a la Tierra, en el cual directamente desde el fondo de la Tierra emerge una especie de cápsula. Sí, una especie de cápsula de invernación con un taladro en la punta que se abre paso a través del suelo y sale a la superficie. De esa cápsula emerge un personaje. Ese personaje es John Prophet. Es un hombre, como hemos dicho, es moreno, lleva el pelo medio largo, podría casar bastante con la descripción que os he dicho antes. Pero el estilo de dibujo cambia mucho, luego hablaremos. Con lo cual, se podría decir que prácticamente, pese a que tiene cosas del antiguo, no se parece prácticamente nada al Prophet de Rob Liefeld. Gracias a Dios, por otra parte. Bueno, pues este personaje parece que se despierta de esa cápsula y sabe claramente que tiene una misión que hacer. Parece que ha estado dormido durante no se sabe cuánto tiempo, en principio, posiblemente mucho tiempo. y tiene una misión que hacer y tiene una serie de cosas que encontrar para poder realizar dicha misión y poder llegar al objetivo principal. Se despierta, como hemos dicho, en un futuro muy, o sea, en un páramo muy salvaje y natural, en el cual se empieza a mover, y lo primero que vemos es que el universo que rodea a este personaje, el sitio en el que ha despertado, es un sitio totalmente alienado, con criaturas bastante peculiares, bastante diferentes, aunque si recuerdan un poco a lobos o criaturas o cabras o criaturas de la tierra, pero están como mutadas o han, digamos, evolucionado de otra forma. Con los vemos que tienen más patas, que las bocas son diferentes, se abren en varias formaciones, no solamente en mandíbula superior e inferior, sino que parece que tienen varias mandíbulas y demás. Tienen antenas, es bastante peculiar, ¿no? El futuro. Y vemos que él se despierta ya totalmente equipado y lleva como un kit de inicio, que además es muy curioso porque en todas las historias te presenta el kit como algo bastante importante, ya te dice el autor directamente qué es lo que lleva el personaje encima, y luego son objetos que luego utilizará en su aventura como casi como piezas clave. Y por supuesto, una de las cosas que con las que empieza es con un cuchillo que enseguida vemos prácticamente desde la primera o segunda página que ya lo maneja con una fuerza y una inercia impresionantes, con lo cual sí que nos lleva a ese inicio del Prophet como un gran, a ese primer Prophet que era un gran espadachín. Bueno, pues lo que vamos a ver es cómo este personaje se abre paso a través de esta tierra yerma, esta nueva formación donde parece ser que los alienígenas han tomado la zona y, bueno, pues se despierta en una tierra totalmente diferente a la que conocemos, con una misión. En principio, ¿qué tipo de misión? Parece ser que está relacionada con despertar a la nueva oleada de humanos para recuperar su reinado de humanidad, se podría decir. Su primera misión es nada más y nada menos que escalar las torres de Tauliu Bang y devolver a la vida al dormido imperio terrestre. Esto, dicho así, es bastante global, pero luego en el cómic vemos claramente sus consecuencias y cómo lo van a ir realizando. Lo curioso del cómic, bueno, pues como os he dicho, el primer número pues te habla de todo esto, un poquito de esto que os he estado comentando por encima. Y como ya os he dicho, van cambiando de artistas. Con lo cual ya en el segundo número nos encontramos con otra trama diferente. Nos encontramos con otro escenario diferente. No es el mismo del que al principio nos hablaban. Lo cual te llama muchísimo, muchísimo la atención. Y te habla pues de otro personaje, otro, vamos a llamarlo John Prophet, que se despierta de otra de sus cámaras de hibernación, pero este es igual que el otro físicamente, solo que tiene además una cola. Para aquellos que sois aficionados del cómic, pues una cola muy parecida a la de el rondador nocturno de los X-Men. Y se despierta en un sitio donde ya vemos que hay un montón de John Prophets como clonados metidos en cápsulas. Lo que pasa es que en el sitio en el que despierta parece que ha sido atacado o arrasado o lo que sea, y el único superviviente en principio es él, por lo menos en la zona en la que despierta. Y aquí se nos cuenta otra historia diferente, es el mismo personaje, por así decirlo, en esencia, es otro clon de este tal John Prophet, y se está enfrentando a otra aventura diferente dentro de una especie de nave, robot gigante y cosas que le van pasando y demás. No voy a contar mucho más porque no vale la pena. Directamente instaría a que lo leyeseis porque si no os voy a destripar demasiado. Seguidamente pues nos encontramos con otro grupo de creadores y lo mismo. Se mueve a través del espacio-tiempo en otro lugar, en otro sitio y con otros personajes. Y en este caso pues nos habla de una historia de una especie de robot que transporta en su interior, o debería de transportar, clones de este tal John Prophet, ¿no? Y nos cuenta la historia de este robot vagando por una zona del espacio y, bueno, en fin, intentando buscar una serie de cosas que tampoco vale la pena que os comente. Simplemente quedaos con la idea de que cada X números pega un corte en la historia que está contando y se pone a contar otra historia dentro del mismo universo, posiblemente a mucha distancia que separa de uno al otro, y cada uno lleva su rollo. La cuarta historia, digamos que empieza con varios clones que se han juntado y en plan equipo. Cada uno parece que tiene unas cualidades especiales, por así decirlo, y se han juntado para buscar una serie de objetos, una serie de algo que están buscando juntos, y han formado un equipo y están en otra punta de la galaxia buscando ese objeto. Con lo cual, digamos que es muy curioso el estar leyendo cuatro, digamos, aventuras de space opera, que se podría decir, prácticamente es una space opera, con el mismo personaje pero clonado y en diferentes puntos del universo. Pero no solo el mismo personaje, sino que incluso varios miembros que son clones del mismo personaje. Muy curioso, la verdad. Yo lo adquirí porque, entre otras cosas, aparte de que estábamos un poco pendientes, estuve leyendo de que se estaba vendiendo muy bien, que la gente se lo estaba adquiriendo como si no hubiera mañana, y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, pues si la gente se lo lleva tanto o es tan esperado, por algo será. Bueno, pues ahora os voy a contar desde mi punto de vista las razones que hacen interesante esta nueva serie. Quizá una de las cosas que más interesantes de este cómic es la parte gráfica y narrativa. Vamos a ver, aunque el cómic es de origen editorial, por así decirlo, americano, la estética y la forma de contar y de trabajar el cómic, yo diría que es bastante europeo. En el momento lo abres y empiezas a ojear y empiezas a leer, se ve ya que es un cómic bastante peculiar. Es un cómic que no es lo normal del cómic americano, por así decirlo. Te cuenta las cosas de una forma muy sesgada, te cuenta las cosas de una forma muy separada, hay muy poco texto en general, hay mucha imagen. En cuanto al dibujo, es un dibujo que es muy, muy, muy europeo, es bastante europeo, se aleja bastante de los cánones americanos. A mí me recuerda mucho a los cómics de, por ejemplo, de Moebius o de Enki Bilal. Tiene ese toque, además es una línea bastante bastante suelta, es una línea muy suelta pero muy muy sencilla, muy limpia, o sea, no se va a grandes manchas de tinta, parece que esté todo como entintado con rotrins o con rotuladores de punta fina, no hay una calidad de línea de pincelada o de plumilla, por así decirlo, es casi todo, parece que esté hecho como con pilots, por así decirlo, y bastante suelto, bastante poco definido algunas cosas, y luego el color es también bastante sugerente, no es detallado. Es más bien un color muy, muy general, muy superficial. Por ejemplo, hay momentos en los que la atmósfera es muy cálida y prácticamente las páginas están pintadas con rojos, naranjas, amarillos y algún morado, poco más, o sea, no tiene mucho más. Cuando se adentran en las cuevas lo mismo, son unos colores azulados, púrpuras, colocados de una forma que recuerda mucho, por ejemplo, a las acuarelas. A las acuarelas, sobre todo antiguas o de hace unos años, que pues eso, dejaban más bien un color como general, más que detallado o que defina aún más las formas. De hecho, vemos que muchas de las portadas son acuarelas directamente, con lo cual no deja de llamar la atención. Como digo, el dibujo es muy europeo. A los que os guste esta línea de dibujos tipo, pues eso, tipo Moebius o tipo Enkivilal, pues os va a gustar bastante, bastante, la verdad. Tiene un pequeño toque underground el cómic que lo hace quizá más interesante y más diferente de lo que estamos acostumbrados a leer de cómic americano. ¿Qué más deciros? Bueno, deciros que otra de las cosas que me ha gustado es la atmósfera. O sea, yo creo que lo que más te atrapa de este cómic no es la historia en sí, que es misteriosa, es cierto, y ese misterio te hace seguir leyendo, pero yo creo que no hay que intentar buscarle la solución al cómic. Es decir, no intentéis buscarle la trama cerrada ya directamente, sobre todo en este primer tomo, porque ya os digo que prácticamente no la vais a encontrar. Yo creo que es un cómic más para deleitarse en ese viaje, porque al final es un cómic de viaje, de cómo el personaje aparece en un punto y tiene que llegar a otro, y cómo es el mundo por el que va pasando y las situaciones tan curiosas por las que va pasando, ya que el cómic derrocha en todo momento un montón de fantasía y un montón de creatividad espacial y de ciencia ficción, con lo cual eso el que lo sepa apreciar lo va a disfrutar muchísimo. Yo ya os digo que a mí me ha encantado esa forma. Ya veréis que la creatividad que tienen a la hora de dibujar criaturas que son súper extrañas, súper bizarras, no se intentan acercar ni un mínimo a una cosa más humana o digamos intentar que puedas llegar a tener cierta empatía. Incluso un personaje que parece ser amigo o del mismo bando que el propio John Prophet, alienígena, es muy asqueroso y bastante repulsivo, y no sabes ni siquiera si es hembra, macho, o sea, no, son muy, muy, muy poco definidos, y eso le da esa magia. Para mí me ha recordado también algunas cosas. Por ejemplo, la mayoría de criaturas de esta tierra del futuro tienen varias patas y tienen varios sensores y demás. Me han recordado mucho a algunas de las criaturas que hemos podido ver en la película de Avatar. Por ejemplo, aquí salen una serie de criaturas aladas que tienen cuatro alas y tienen cuatro brazos o seis brazos, y muy parecidos en ese sentido a las de Avatar, solo que las de Avatar eran de unos colores realmente espectaculares y aquí son como bastante más sucias y bastante más asquerosito el universo que nos traen cada uno de los dibujantes. Luego deciros que pese a que son diferentes dibujantes, son cuatro dibujantes diferentes, el dibujo tampoco es tan diferente. Es decir, se nota que son diferentes autores, pero todos trabajan la misma línea, el mismo tipo de narración, y no desentonan para nada. O sea, tienen el nivel justo para que sepas de quién es cada uno, por así decirlo. Hay unos que trabajan con una línea un poquito más clara, más limpia, no les gusta, por ejemplo, el color tan sucio, es un color más limpio, de colores planos, bastante definidos, pero muy bien conjuntados. Otro, el color es más sucio y tal, pero en todos la línea es una línea bastante clara, bastante suelta, como os he dicho. Sí, una línea en negros, claramente, tampoco se molestan ni siquiera en colorear esa línea, es decir, es negro. Y bueno, pues como he dicho, no desentonan el uno con el otro, por así decirlo. Es todo bastante compacto. También deciros las cosas que yo he visto, entre comillas, negativas o que pueden ser un poquito complicadas o que pueden llegar a echar para atrás el cómic. Lo primero, que las cosas negativas que yo le pondría sería, en primer lugar, que o desde un primer momento te metes en lo que te está contando y entras en, digamos, el juego que nos proponen los autores, es decir, aceptar todo lo que nos están contando, por así decirlo, y cómo nos lo están contando, es simplemente aceptarlo. O la verdad es que te parece un cómic como que vas pasando las páginas y no sucede nada, ¿vale? Es esa sensación de que todo sucede de una forma un poquito lenta. Hay muchas elipsis de tiempo en la narración, muy propio también del europeo. Son prácticamente secuencias que empiezan y acaban, pero incluso con cortes, y hay muchas elipsis que no te cuentan lo que pasa por medio, o lo tienes que deducir por el dibujo o por algún dato que te pueda dar la voz en off, por así decirlo. Y no es un cómic para todos los públicos, es decir, no creo que sea un cómic que le guste a la gran mayoría o a todo el mundo. No es un cómic difícil, no es un cómic que la gente no pueda leer, pero tampoco lo veo un cómic para todo el mundo. Entenderme, tiene que ser, va más destinado a la gente que está acostumbrada a leer cómics, que busca, sobre todo, que le gusta la línea esta más europea, y que busque historias, más que historias, quizá una de las cosas más bonitas que tiene el noveno arte, que es pues toda la imaginografía y todo el escenario, los trajes, cómo funciona este mundo. Quizá eso es lo que más engancha del propio cómic, porque la historia al final no deja de ser una búsqueda, una realización de una misión que tiene que hacer. Es un viaje, pues eso, de punto A a punto B, y descubrir un poco los misterios y ya está. Porque claro, el cómic empieza con un personaje que se despierta de una cápsula, y de alguna forma eso lo que nos hace es meternos más en la piel del personaje, porque conoces o sabes prácticamente lo mismo que sabe él, con lo cual lo que él va descubriendo lo vas descubriendo tú también, y para él las cosas le parecen muy raras, igual que a ti, con lo cual digamos que tiene ese punto de empatía del protagonista con el lector, y eso es lo que te hace pasar las páginas. Y luego, pues, la otra cosa es que el dibujo, si no te acaba, no te va a gustar mucho. Y por último, pues, que es una serie regular en principio, con lo cual van a haber, no se sabe cuántos números van a haber en principio, y eso a mucha gente también le puede tirar para atrás, porque ya sabemos que últimamente la gente se está comprando mucha historia cerrada, y si esta historia va al ritmo que va este tomo, que no es un ritmo especialmente rápido, quizá se haga bastante larga y no cuente demasiado pues con el tiempo que tiene, por así decirlo. Es decir, cuenta poco para las páginas que tiene, para entendernos. Pero por otro lado, pues todas las cosas buenas que os he dicho yo creo que compensan, y por eso os lo hemos traído. Además tiene una sorpresa y una, no sé, un plus que a mí me resultó muy agradable, y ahora os lo comentaré. Al principio el aire le resultó difícil de respirar, pero ahora su sistema ya se había acostumbrado a él. De vez en cuando se comen unos a otros, pero nunca entre miembros de la misma casta. No le gusta la idea de comerse a sus anfitriones, ni tampoco entiende qué reglas rigen esos actos de canibalismo. La estructura de la ciudad Medusa es el cadáver de la nave viviente que los trajo a la Tierra hace 5 generaciones... mientras John dormía. La ciudad fue creada para vivir durante el viaje y morir al entrar en la atmósfera, y para pudrirse lo bastante lentamente como para dar a sus habitantes una base desde la que expandirse. Cuanto más baja, más espeso se vuelve el aire. Sus sueños le dijeron cuándo debía bajar aquí. Le dijeron dónde debe ir. Ha llegado al lugar, lo sabe y lo certifica. Es como un picor. Aquí abajo no llega la casta militar. Los que viven aquí no son bienvenidos arriba, en la ciudad. Aquí están los rechazados o los traidores de su propia casta. Bueno, pues la sorpresa o la cosa que acaba por, digamos, por enamorarme, bueno, a mí personalmente, es que al final del cómic tenemos una historieta, yo creo, no sé si es extra, yo creo que es extra, yo no lo tengo muy claro, pero bueno, es como una pequeña historia de nada, de muy poquitas páginas, creo que son, si no me equivoco, son 8 o 9 páginas, no más, y está realizada, está dibujada por nuestra gran autora española Emma Ríos, la cual pues nos ofrece una delicia de páginas, unas páginas que, como ella misma las define, son puro vicio, o sea, dinámicas, con una narración muy peculiar, con, en fin, una auténtica delicia. Por ejemplo, una de las son páginas de narración, algunas de ellas a doble página, la forma de cómo está construida las viñetas, la acción, lo mezclado que está un dibujo con otro, cómo te lleva una imagen a otra y cómo las separa. Es una auténtica delicia, la verdad. Son muy poquitas páginas, pero son un disfrute auténtico. Y bueno, pues ya los que sois seguidores de La Base Secreta ya pudisteis escuchar una entrevista cortita pero intensa que le hicimos a Emma, y que la verdad es que a mí me tiene encandilado desde el primer momento en que empecé a ver su obra, por su dinamismo y por su forma de trabajar. Aquí sí que Emma, desde luego, no tiene mucho que ver con los dibujantes regulares de la serie, lo cual pues lo hace bastante más interesante esa comparación, o bueno, esa especie de contraste que realiza con respecto a la serie regular. Y nada, es una pequeña historia, muy cortita, básicamente es una especie de entrenamiento de John o de uno de los clones, y os va a encantar. Por supuesto, el tomo al final, pues como suele ser habitual, pues nos trae unas cuantas paginitas en las cuales pues nos trae también arte o pues los sketchbooks de varios de los dibujantes, del señor Graham, en fin, de conceptos de la propia serie, de cómo pues empezaron a definir la historia, y un pequeño mapa, una especie de vista de pájaro mapa de la zona por la que va viajando en este número el señor John Prophet. Con lo cual, pues bueno, pues es una guinda para este pastelito bastante dulce que vais a disfrutar todos aquellos que os gusten mucho la ciencia ficción y las aventuras galácticas y las space opera, porque no deja de ser eso. Así que ya lo sabéis. Ahora voy a comentaros un poquito lo que es la ficha técnica. El tomo viene a todo color, en rústica, como hemos dicho. Son 160 páginas, ahí es nada, y el precio de venta está sobre los 13,95 euros, y como siempre decimos, depende de dónde lo adquiráis, pues un poquito más, un poquito menos. Ya sabéis, sobre los 14 euros tenemos este tomo, pues que, como os he dicho, recopila, si no me equivoco, 6 números de la serie regular, que, por cierto, lo que hacen es continuar desde el número 21. O sea, recordemos que os he dicho al principio que la serie de Prophet, la antigua o la anterior, se quedó en el número 20, y aquí la retoman desde el número 21. Es como si siguiese la colección como tal. De todas maneras, también os insto a que vayáis a la página de Aleta, www.aletaediciones.com, y allí tenéis, podéis pinchar en el cómic de Prophet, y tenéis una pequeña demo, entre comillas, una preview del cómic, donde podéis leer, no sé si son las 4 o 5 primeras páginas. Ahí podéis ver tanto la línea como el color, y si os gusta, pues darle una oportunidad, la verdad. O sea, si esas páginas os veis que os llaman la atención, pues adelante. Desde luego, os tengo que decir que son páginas que enganchan muy, muy mucho, así que ir con bastante cuidado, porque son páginas muy misteriosas. Bueno, y ahora, como estamos haciendo en La Base Secreta en esta nueva temporada, aparte de recomendaros un cómic, siempre os voy a traer una propuesta alternativa o similar, si os ha gustado Prophet o si os gusta este concepto. Y bueno, pues os voy a traer uno que es bastante curioso, pero en muchos aspectos se parece. Se trata del manga Blame. Se escribe Blame con una exclamación al final. Es un cómic también de ciencia ficción, pero también con una atmósfera muy peculiar, muy propia, muy tecnológica. Si Prophet quizá es más orgánica, Blame es bastante más tecnológica y es, tiene un poco el mismo concepto de un personaje que va armado con un arma muy peculiar y poco más, y que hace un viaje que no sabemos muy bien a dónde, ni por qué, ni cómo. Un viaje que le lleva desde un punto A a un punto B, y que digamos que el disfrute de ese cómic es el propio viaje en sí, y de cómo el autor pues nos hace ese viaje, nos lleva a través de ese curioso universo que nos presentan. Si no me equivoco mal, creo que son 10 volúmenes manga, y creo que está editado, si no me equivoco, por Glénat. Ahí lo tenéis. Es un dibujo bastante diferente al manga normal, por así decirlo, al manga más comercial, y para mí tiene bastante que ver las dos colecciones. Me ha recordado mucho en el primer momento en el que la he leído. Pues nada, deciros también que si os gusta este estilo, pues visitéis a la obra de Enki Bilal o la obra de Moebius, porque tiene mucho, mucho que ver. Incluso muchas referencias y mucho dibujo muy similar. Poco más deciros que todo esto. Espero que os haya gustado. Y nada, ir a vuestra tienda habitual y preguntar por el cómic, le echáis un ojo y a ver qué tal. Nos vemos dentro de poquito con la base secreta. ¡Hasta ahora! Mostrando aliados. Multiesfera. Consultoría, realización y asesoramiento de servicios multimedia. www.multiesferacomunicacion.com. Multiesfera. Asis Pro. Descubre cómo la informática te hace la vida más fácil. Calle Padre Jofre, número 24, Quinto, Valencia. 96-351-3812. www.asis.pro. Asis Pro. Soluciones informáticas. La evolución del jugador tiene un nombre. Homo Ludicus. Tu tienda 100% de juegos de mesa. Te esperamos para jugar en calle Pintor Navarro Llorens, 7B de Valencia. Frente al mercado de abastos. Alquiler, demostración y asesoramiento de juegos de mesa. Carnet de socio, Tupper Jokes, eventos. Infórmate de todo en www.homoludicus-valencia.org. Recuerda, 100% juegos de mesa. Agentes, localizarnos en labasesecreta.net y búscanos en Facebook. Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos y amigas de La Base Secreta, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Espero que os haya gustado este cómic, espero que le deis una pequeña o gran oportunidad a este gran cómic como es Prophet. Todavía queda mucho por descubrir de este cómic, pero yo creo que a mí me ha sorprendido así de un inicio, creo que puede ser interesante para que todos vosotros asoméis la cabeza y el hocico entre sus páginas. Ya veremos qué nos trae, esperemos que no nos defraude, yo creo que no lo va a hacer. Pero nunca lo sabemos, por ahora no lo sabemos. Nos vemos dentro de muy poco en La Base Secreta. ¡Sed buenos! Síguenos en labasesecreta.net. Twitter, @labasesecreta. Facebook, La Base Secreta. Mail, labasesecreta@gmail.com.